Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa dedicado a nuestra música patria, a lo nacional, al rock y metal hecho en España y la quinta entrega del ESP, como lo hemos bautizado aquí en Fonts Up, y dedicado al mes de febrero de 2023. He adelantado este programa porque realmente iba a salir el martes que viene, el martes 14, pero la noticia manda, y tras el esperpento del Benidorm Fest, tenía que comentar alguna que otra cosilla, ¿eh? Y digo esto de esperpento porque si esos 8 artistas eran lo mejor que había, uff, mal vamos, Muchos sabréis, no todos evidentemente, que el sábado se eligió el representante español para Eurovisión para el próximo mayo. Y yo, aparte de que soy de Benidorm, esto me pilla de cerca. Como crítico musical, como un tipo que tiene voz a través de un micro, pues se me antoja, desde mi sincero punto de vista personal, por supuesto, conversar y comentar un poquito lo que me parece todo esto, ¿eh? Así que se viene chapa. No vamos a descubrir cómo funciona la industria musical en este país, ni tampoco los ridículos año tras año de nuestros representantes, ni siquiera la calidad de dichos artistas. Si es que sigue siendo el chiquilicuatre de lo más querido por todos. Vamos a analizar ciertas cosillas. Megara. Aquí en este programa se les ha apoyado en años atrás, se les ha dado visibilidad, incluso tenemos saludos de ellos. Le dimos una portada a Kenzie entonces en mayo de 2020, hace ya 3 años. Los hemos visto en directo. En fin, quiero decir con ello que no somos haters de Megara, ni mucho menos. Y las pruebas me remito que aquí se ha contado con ellos. Pero estoy en desacuerdo, y de hecho me molestó bastante, esa insistencia por parte de Megara en que este país no estaba preparado para el rock, que si estábamos preparados para llevar el rock a Eurovisión, bla bla bla bla, ¿no? Ese tema que propusieron de rock tiene lo que yo de guapo de musculado, es decir, cero. Un tema entre el synth y el industrial, donde lo que más se oía era el sintetizador en vez de la guitarra. Eso de rock no tiene nada, ¿eh? Este programa va a demostrar que si queremos ser modernos, si queremos las nuevas tendencias, adentrarnos incluso en otros géneros, una evolución del rock y el metal, como digo, este programa lo va a plasmar bien claro y sigue siendo rock o metal, ¿eh? No me gustó el grupo, no me gustó su performance, no me gustó la entrevista. Kenzie, la menos preparada para hablar, ¿eh? Serán los nervios, sí, pero es que esta gente tiene muchas tablas para haberlo hecho mucho mejor. Tenían una buena oportunidad. Pero lo que hicieron, insisto, para mí no era rock. Además, tuvieron la osadía de mencionar o comparar el grupo con Maneskin, Lordi o Blind Channel. Ya lo comenté en el día que ganó Maneskin en Eurovisión, en aquel programa, que eran 4 tipos sin nada más que ellos en el escenario, explosionando y tocando rock. Nada más, ellos, sin performance, sin luces, sin artilugios, sin bailarines y sin nada. Eso sí que era rock. Que esto de Eurovisión, de los festivales, no va con nosotros. Bueno, entre comillas, aunque sí que es verdad que la gran mayoría pasamos, o pasáis, mejor dicho, todo esto. Yo no, a mí me gusta ver todos los concursos, Eurovisión, el Rockfest, el Rock and Roll Hall of Fame, los Grammys, los Emmys. Yo lo disfruto. Me gusta saber qué es lo que se mueve en el panorama musical. ¿Qué queréis que os diga? Entiendo, además, que este país no puede funcionar en esto de la música si no hay cambios. Ahí tenemos a la prensa escrita, los de siempre. Os invito también a que escuchéis una reflexión de mi amigo Eric de Metal Fever, que también habla sobre esto. Hemos visto recientemente en una lista del Mariscal, digna de vergüenza. Repito, digna de vergüenza. Además, dicen ellos que ese ranking, ese top, es elegido por los lectores. Una mierda que os comáis, no lo creéis ni vosotros. Que todo eso es un negocio, ya lo sabemos. Que es una empresa y tienen que generar o darse a sus clientes, lícito totalmente. Pero sois vosotros, los que estáis al otro lado del micro, al lado del altavoz, leyendo, que estáis leyendo esas revistas, sus webs, con unos artículos que de verdad son como... ¿cómo lo diría yo? Uf, te sangran los ojos, ¿eh? Y dirigiendo, como siempre, el pensamiento del lector. En fin, Mago de Oz no puede seguir siendo por 120 años consecutivos lo mejor de este país. Creo que los referentes de la difusión musical de este país, y digo referentes por decir algo, nos faltan el respeto. La resistencia hasta que nos liquiden, porque lo harán con el tiempo, es el podcasting. Cientos de programas inundan las redes, donde podréis elegir y nutriros según vuestro gusto. Dejaros de leer a los de siempre, con la misma información de siempre, y seguro que vais a conocer grandes podcasters, grandes programas. Hay una infinidad tremenda de podcasts, donde seguramente lo disfrutaréis más. Os propongo un trato. Yo os quiero leer en comentarios si así queréis, en serio. 13 grupos nacionales van a aparecer en este programa. Decidme cuántos no conocéis, en serio. No el que conozcas, que seguramente habrá alguno. Los que no conozcáis. Llevo años diciéndolo. La escena española no está jodida, ¿eh? Por lo menos en creatividad y en talento. Repito, este programa es prueba de ello. Está jodida por estar en manos de quienes están. Y la única solución, o parte de ella, que yo puedo llegar a vislumbrar, es que creo que es trabajo de la gente que consume nuestra música, vosotros, nosotros, y hay que cambiar de patrones. Los grupos igual. Una cosa os digo, y con esto voy terminando. Mandarnos un mensaje al programa o por redes sociales diciendo nos difundís y mandáis vuestro material no es suficiente. Repito, no vais a salir. Porque aquí se espera un trato, un buenos días, una presentación, ¿qué tal Juanma? Hola Jonsap. Un poco de educación. Mandáis como si este programa estuviera, este y todos, estuviera a vuestro servicio. O sea, algunos pagáis por salir en las revistas y en otros sitios como todo el mundo sabemos, y aquí ni os presentáis. Porque sepáis que no os vamos a haceros sonar. Y repito, y lo hemos dicho mil veces, no por el mero hecho de ser emergente, under o como os queráis identificar, es suficiente. Hay que tener, aparte de buen material, tener educación, respeto al trabajo que hacemos. Porque los podcasters, al fin y al cabo, trabajamos para vosotros por la jeta. Que no se os olvide, ¿eh? Y si sonáis, es porque realmente nos gusta vuestra música. Tener educación, una presentación, contarnos un poco de vosotros, de qué va vuestro último trabajo, vuestro último single. Y dejarnos decidir si vuestra propuesta es buena para el programa y nuestra audiencia, que es soberana, os dirá si sois buenos o no, si gustáis o no, si tenéis ese duende que hace falta tener o no. Y hoy en día, que mandan las redes sociales, si estos grupos, los que van a sonar ahora, por ejemplo, estos 13, cada uno compartiera en sus perfiles el podcast, se harían un gran favor entre ellos, ¿eh? No al programa, ¿eh? No os equivoquéis, a nosotros nos da igual y lo pueden asegurar los oyentes más veteranos. De hecho, estos ESP, estos especiales nacionales, es porque la audiencia lo ha pedido, porque no existían. Son ellos quienes quieren escuchar las cosas de casa. Por lo dicho, si compartierais cada uno el programa, llegaréis a los oyentes habituales de los otros 12 grupos que están aquí. Tenéis más que ganar que de perder. Termino. Cualquier grupo de aquí sí que es rock y metal patrio, y no la propuesta de Megara. Como rockero, metalero y además melómano, no me representaba ni la actuación ni ese Arcadia. Y aquí Megara se os ha tratado bien, ¿eh? No tenemos nada en contra del grupo, faltaría más, salvo que no nos gusta que nos representen de esa forma. Eso no es rock. Comienza Jonsap. Y comenzamos en Murcia. Traemos a Lemur, que presentan un segundo adelanto llamado Epimeteo, que formará parte de también un segundo larga duración llamado Caelum Invictus. Empezamos con Lemur, Epimeteo. Noche hambrienta, como una noche inmensa, como una noche hambrienta, como una noche inmensa. Sonrío a los espejos, uñas bajo la piel. Granada con Sunset Boulevard, un grupo de hard rock, ya el nombre lo evidenciaba, que tienen en su haber un EP en 2017 y desde el pasado 20 de enero su primer redondo, el Bad for Education, del que os vamos a proponer la pista 3, So Far Away, de Sunset Boulevard. Granada, nos vamos a Bilbao, turno de Turbo Fuckers. Tenemos desde el pasado 17 de enero, y ya nos quemaba el primer single en las manos, un tema llamado Death Punk All Stars, que formará parte de su quinto álbum, de igual nombre que el tema, es decir, se va a llamar el álbum Death Punk All Stars. Vamos con ella, eso sí, con un aire inconfundible a ese rock nórdico noruego y a Turbo Negro. Vamos con Turbo Fuckers. Se apaga. La banda de Móstoles Descendientes repite esta semana y sinceramente nos está gustando mucho el Vuelco al Corazón, su último larga duración editado el 13 de enero. En esta ocasión queremos reincidir en su propuesta con el tema Soñadores Descendientes. Corta por dentro y conmueve. Derramo nostalgia en lágrimas al ponerme a recordar cómo exprimíamos las horas cuando escapábamos del portal. Libres de tecnologías, buscando siempre algo que liar. Nunca el peligro fue avistado. Nada nos tiene arrepentidos. Guardamos secretos que a salvo están. Por dentro aún somos esos niños. El parque fue nuestra escuela y tú guardabas para mí un escudo que me protegía de los fantasmas que iban a por mí. Canciones que nos marcaron, que Alfredo nos regaló. La Criden sonaba bien alto, siempre será nuestro despertador. We'll be right back. Seguimos viajando por nuestra piel de toro y nos acercamos a Pucela. Desde Valladolid llega una banda de rock alternativo que me ha encantado su propuesta. El grupo se llama Sabacay. Poca discografía, según he podido averiguar, un disco en 2019 llamado Magnetismo y desde entonces sencillos, siendo este Drowning el último. Con la colaboración de Heather Espeso, vocalista de Mesetarios Blues Band. Pues vamos con esos Sabacay, a ver qué me decís. Subimos un poco más hasta Asturias, a traeros a Where the Waves Are Born, un grupo con un rollo melódico muy post-hardcore, que nos adelantan un tema llamado Burden, que sabemos que formará parte de un EP que se publicará durante este año. Vamos a escucharla, Where the Waves Are Born y el tema Burden. Come on! Otros que repiten, los de Ciudad Real, Against Myself. Ellos nos visitaron en el ESP de diciembre y repiten con esta maravilla sinfónica titulado Sweet Sounds of Death, de su próximo álbum Tides of Insanity, con fecha de publicación 3 de marzo. Se llevan la primera cerveza del programa, sí señor, muy bueno. Y además, Elizabeth Amoedo, escoltada por Alejandro Yunay, nos lo presentan mejor. Grupazo. Hola a todos, somos Against Myself y estamos presentando nuestro nuevo single Sweet Chance of Death. Es el segundo single de nuestro nuevo disco Tides of Insanity, cuarto de la banda y primer disco conceptual. Un saludo a todos los oyentes de Horns Up y que no pare el metal. tercer disco de estudio de los de Villarreal, Castellón, Red Soil. El disco de igual nombre a la banda, Red Soil. 8 cortes de los cuales ya nos hemos hecho eco de algún adelanto en programas anteriores. Y tan anteriores. Según estoy viendo ahora, tenemos algunos que se publicaron aquí en Horns Up en febrero de 2021, septiembre de 2021 y en junio del año pasado otro. O sea que, para que veáis que le seguimos la pista de cerca a Red Soil. Vamos a celebrar esta publicación del día 3 de febrero con el corte Red Soil del álbum Red Soil del grupo Red Soil. tres cervezas del programa para los barceloneses de Beering. Otra vez nos dejan boca abiertos. Si no nos equivocamos, este es el quinto tema, publicado de forma independiente por este grupazo llamado a hacer cosas interesantes. Repito, The Beering, su última propuesta, Overthink. A Murcia, os presentamos a Evil Never Lose, un proyecto personal de Francisco Javier Núñez Martínez, que junto con colaboraciones se ha marcado un EP llamado This Is My War, con 5 temas, del cual vamos a proponeros este Spectre, o que nos lo presente el propio Javier Núñez. ¿Qué pasa? Soy Javier Núñez de Evil Never Lose. Los invito a todos los oyentes de OnSap a que escuchen nuestro EP de debut, This Is My War. Caña pura. Escuchadnos. ¡Vamos! dos cervezas, portada, y los volvemos a hacer sonar en el programa de este mes a los sevillanos Doca Puzzle. Vaya telita tela, lo de esta banda, totalmente ganado me tienen. Tras el fantástico, recordamos, November del mes pasado, turno de Wistar Rats, su segundo single, del que será su nuevo largo, el Underdogs, previsto, lo recordamos, para el 31 de marzo. A estos me hubiera gustado verlos en el Benidorm Fest, a ver las caras de alguno. Doca Puzzle. Sevilla Zamora, una banda querida del programa, aparece de nuevo, Death and Legacy. Dark Prophecies será su nuevo álbum de estudio, el cuarto, y verá la luz el próximo 14 de abril a través de Artgate Records. Este segundo sencillo, de Unnamed Shadow, colabora además Tom Englund, el vocalista de Evergrey. La escuchamos, Death and Legacy. Terminamos el programa de hoy, de nuevo en Valladolid y con el debut de Deaths of Stygia. Abandona toda esperanza, es su primer álbum, lanzado el 19 de enero con 7 temas capitales. Bueno, mejor dicho, 7 cortes dedicados a los 7 pecados capitales. Nos vamos a quedar con el sexto, Envidia. Nos vamos. Recordad compartir este programa si os apetece. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.